A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, hoy vamos a hacer un viaje de historieta, un paseo por la ciencia ficción. Los invito a escuchar este disco inspirado en la obra de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, El Eternauta. Y abrimos con Norma, una de las 18 canciones incluidas en Los Ellos, el compilado editado por el sello platense Concepto Cero, inspirado en El Eternauta. Sigue Casimiro Roble. Yeah. El Eternauta es una de las historietas argentinas más importantes. Su primera publicación tuvo lugar entre 1957 y 1959, en la revista Hora Cero, obra de Héctor Osterheld y el dibujante Francisco Solano López. Años después fue reeditada con ilustraciones de Alberto Breccia. Osterheld fue desaparecido por la dictadura militar en el año 1977. Y ahora llega Monstruo con Nunca. Yeah.

es el amor. En otra dimensión. Una alucinación. Brilló en mi corazón. El disco completo puede descargarse desde www.losellos.com. También han editado una versión física que incluye 12 postales creadas por artistas visuales. Era Subversivo y su tema No. Para el final, los platenses, El Perro Diablo. We'll be right back. Rap Psicológica, un tema de Perro Diablo, terminamos este viaje por el fascinante mundo del Eternauta. Y no nos olvidemos, los verdaderos piratas están en los barcos. Los esperamos la próxima. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.